llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, yo soy Naya Norvin. A todos ustedes que nos escuchan, les aviso que muy pronto podremos estar en contacto en ¿Qué onda, Lucero? No se lo pierdan. La actriz mexicana Nailea Norvin desnuda su alma en ¿Qué onda, Lucero? Y con ella recordamos la telenovela Cuando llega el amor. Y más sorpresas en las secciones que tanto te gustan. Escúchalo otra vez y Lucero platica. Quédate en sintonía del programa de La Novia de América. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué onda, Lucero? El programa de radio de la cantante y actriz mexicana Lucero. A mi lado, Marcos Urdaneta. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Elvira, saludamos a toda la audiencia que nos sintoniza en cualquier lugar del mundo. Durante esta hora, les acompañaremos Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta, desde Venezuela. Amigos, muchas gracias por su sintonía a través de lucero.com.mx. Les tenemos la mejor música de La Novia de América y como invitada a la actriz mexicana Nailea Norvin, la temible villana de la telenovela Cuando llega el amor, una producción de Televisa de 1990. Nailea Norvin dio vida a Alejandra Contreras, la malvada prima de Isabel, a quien encarnó Lucero. En la historia, Alejandra se interpone a la felicidad de Isabel, traicionándola con su novio antes de ir al altar. Luego, provocándole un accidente en caballo. Y después, tratándola de separar de su gran amor, Luis Felipe, que era interpretado por el actor Omar Fierro. Seguro que disfrutarán de esta conversación con Nailea Norvin, que nos compartió sus memorias sobre esta historia y además detalles de otros personajes especiales en su carrera artística, como Valeria Andrade de la telenovela Para Volver a Amar. Así es, los invitamos a seguir conectados hasta el final del programa y unirse a Lucero y a ¿Qué onda, Lucero? En las diferentes redes sociales. En Twitter pueden contactar con Lucero en @lucero_ogasa y nosotros somos @QueOndaLucero y en Facebook ¿Qué onda, Lucero? Allí estamos compartiendo con ustedes información sobre la trayectoria artística de Lucero, noticias y más de este programa. Les agradecemos a todos los que ya se han unido y agradecemos también todos los mensajes y comentarios que nos hacen llegar, opiniones, impresiones sobre el programa, ideas, sugerencias. Los leemos todos. Por supuesto, y allí estamos en contacto con ustedes respondiendo sus mensajes. Ahora los invitamos a disfrutar de la música de Lucero. Esto pertenece a su disco Indispensable. En la voz de Lucero, te quiero aunque no quiera. No sé qué pasa cuando rozas mi piel. Me descontrolas de mí, pierdo el comando. Desconozco esa mujer que me convierto a tu lado. Tú me dominas a tan alto nivel que se me olvidan las peleas, me las trago, veneno con sabor a miel. Eres mi mal necesario. Aunque odio esta debilidad, sin ti ya no sé vivir. Esta es mi cruda. pregunto, no sé lo que tienes, que me haces, que me das. Te busco y te corro, doy mil vueltas para que solo sé que te quiero aunque no quiera. Te arrancaría si yo pudiera. Ya no sé. Pudiera. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Lucero platica. Las anécdotas de mis hijos. Pues bueno, es curioso. José Manuel siempre ha sido un niño mucho más tranquilo, aunque muy avanzado desde el comienzo de su corta vida. Al año hablaba cantidad de cosas y empezó a caminar, y yo creo que estaba sobreestimulado por mí, pues porque todo el día estaba encima de él enseñándole cosas, y por hartancia yo creo que las aprendió para que la mami ya se callara un segundo. Y la nena, que nació 3 años, 3 meses después, es muchísimo más independiente, pero también mucho más floja para esas cosas. Ella todavía no habla bien y ya tiene 1 año y medio. Ella todavía pues es como muy bebita en muchos aspectos, ¿no? Los dos son muy simpáticos. José Manuel es un niño que, por supuesto, habla todo perfectamente, un vocabulario absolutamente de adulto, ¿no? Con una pronunciación perfecta. Y nos sorprende día con día con sus preguntas y sus cosas. Y la nena, bueno, pues nos mata de risa con sus ocurrencias. Entre ellos se quieren mucho. A José Manuel nunca le dieron celos. Desde que ella nació, como que creo que tratamos de manejárselo bien, que un nuevo bebé venía y él lo entendió muy bien. Se quieren mucho y afortunadamente no ha habido anécdotas así fuertes o terribles que contar, simplemente sus travesuras diarias y el vaciar cajones enteros y dejar abierta la llave del agua y sacar papel de higiénico y arrastrarlo por toda la sala. Pero bueno, nada que a ningún papá no le haya pasado. Amor, y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Hoy al fin deuda pagada, tu amor ya no es nada. ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta el sueño dorado. Fui muy feliz a tu lado, ¿para qué negártelo? Pero los sueños se esfuman, tu amor se hizo espuma, no sufras por qué. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o quererte más. Sobreviviré, ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Amigos, gracias por seguir conectados en ¿Qué onda, Lucero? Ya pronto disfrutarán del encuentro telefónico con Nailea Norvin. Antes, lo mejor de Lucerito. Y revivimos la música de los 80s con un tema que pertenece al disco de 1985. Lucero nos canta esta melodía. Esta melodía me hace recordar mágica figura, tu forma de mirar. Esta melodía dulce como miel me hace enloquecer. Ah, me hace enloquecer. Ah, esta melodía, música de amor, tierna como un beso, cruel como un adiós. Es como el tic-tac que marca mi reloj cuando tú no estás. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes. Me autocontrol, son historias de amor. Me diría, oigo que te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo. Lucero. 30 años de vida artística. En 2011, Lucero forma parte del libro y exposición México Suena. El libro es un compendio de fotografías que reúne a los músicos más destacados de Latinoamérica. Los fotógrafos Gabriela Saavedra y Gabriel Rosiski retrataron a cada músico con un concepto relacionado en particular a él. En la exposición, una fotografía gigante de Lucero se exhibió en el Paseo de la Reforma en la capital mexicana. La imagen muestra tres veces a Lucero en alusión a su exitosa telenovela Lazos de Amor, donde interpretó a unas trillizas, y vistiendo con un traje de charro, pues mundialmente es conocida como una de las mejores intérpretes de música ranchera. La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor, y la ropa... Lucero une su voz con la de Tito el Bambino en un nuevo dueto que graba para el disco Invencible del cantante puertorriqueño en el 2011. La canción que ambos cantan se titula Llueve el amor y fue escrita por el Bambino. Ambos debutaron a dúo con este tema sobre el escenario del programa Sábado Gigante, conducido por Don Francisco en Univisión. Disfruten de esta canción en ¿Qué onda, Lucero? Lucero y Tito el Bambino nos cantan Llueve el amor. Continuamos con lo mejor de la novia de América en su sitio web oficial, lucero.com.mx. Y ahora disfruten de lo mejor de su repertorio ranchero. Lo que vamos a disfrutar pertenece al disco titulado Cariño de mis cariños de 1994. En la voz de Lucero, Corazón de Roca. Como ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mi amor consentido, escuchar mi canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que hasta has deseado dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión, pero te hicieron de roca y no puedes, mi amor consentido, escuchar mi canto en esta canción. De mi corazón como una extraña y sencilla pasión, pero te hicieron de roca y no puedes, mi amor consentido, escuchar mi canto en esta canción. En esta canción. Esta canción. ¿Qué onda? Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @QueOndaLucero. Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda? Lucero. Amigos de ¿Qué onda, Lucero? Tenemos como invitada en este programa, ya como lo hemos anunciado, a la actriz mexicana Nailea Norvin, que nos está acompañando, Marcos, para recordar momentos importantísimos de su carrera artística y, por supuesto, los detalles y las experiencias que vivió con Lucero. Así es, amigos, de la línea telefónica Nailea Norvin. ¿Cómo está, Nailea? Hola, Marcos. Hola, Elvira. Muy bien, muchas gracias, aquí en México. Saludos a Venezuela y a todos los que nos escuchan también. Muchas gracias, Nailea, por acompañarnos en este programa ¿Qué onda, Lucero? Y recientemente te vimos en la televisión con esta telenovela Para Volver a Amar, exitosa en México y en toda Latinoamérica. ¿Qué experiencia, qué sabor de boca te dejó esta historia? Ay, maravillosa. La verdad es que es muy refrescante para mí y yo sé que para todos los compañeros con los que trabajé haber estado en esa historia, especialmente por la mirada que tuvieron nuestros productores en darle al público una nueva forma de hacer telenovelas, ya no tan estancada con el formato de hace unos años, sino mucho más ágil, mucho más moderno, mucho más apegada a las situaciones que viven todos los días las mujeres y, bueno, obviamente los hombres por consecuencia. Y todo esto se logró a partir del elenco que lograron juntar, de los directores que nos pusieron, que eran Francisco Franco y Eric Morales, y de detallitos como, por ejemplo, casi todas las telenovelas se hacen con apuntador y a nosotros jamás nos pusieron apuntador porque también creímos que eso da un resultado más fresco, más espontáneo, ¿no? Entonces, pues muy contenta de haberme ganado ese papel de Valeria. Oye, Nailea, ¿y este personaje de Valeria qué significó para ti? Ah, pues es una de mis consentidas, ya es otra de mis consentidas, porque Como ustedes saben, yo llevo una larga trayectoria en la televisión, donde precisamente en las telenovelas me ocupan para representar el papel de la villana, cosa que disfruto mucho de hacer, porque pues la villana tiene mucho poder. Pero en esta trama, no, otra vez repito, no se trata de buenos y malos, sino en realidad esa puso en mis manos una mujer que era muy distinta a los personajes poderosos que yo acostumbro realizar, sino era una mujer sumisa, abnegada, dulce, con muchísimo amor por su hijo, con ganas de pelear, pero no desde una manera truculenta, como no, como en otros personajes precisamente me había tocado. Entonces la quise tanto, la disfruté tanto, la comprendí, la defendí, pues sí, me encanta lo que era Valeria. Oye, Nailea, y hablando de telenovelas, ¿tú ves telenovelas? ¿Lloras con las telenovelas? Hace mucho que no puedo verlas porque siempre tengo demasiadas actividades, cosas que hacer. No, yo no estoy muy metida en frente de pantallas, ni de televisión, ni de computadoras, y tampoco uso demasiado aparatos en general, como el celular. Yo no tengo Twitter, no me meto mucho al Facebook ni nada de eso, porque me gusta salir a la calle, me gusta vivir la vida, me gusta estar con la gente físicamente. Entonces, bueno, pues eso explica el por qué no me doy mucho tiempo para poder ver las telenovelas, ¿no? Ni la televisión en general. Me gusta salir al cine, me gusta salir al teatro. Pero todo esto lo remarco porque no es que no vea las telenovelas por prejuicios que algunas gente dicen, como muchos que te paran en la calle, oye, no veo telenovelas, pero qué bien estás, ¿no? Y no hay que justificar eso. Todas las telenovelas o historias tienen algo que aportar, que divertirnos, o sea, tienen una función importante de ser. Pero no, pues mi respuesta es que no tengo chance de ver novelas. Oye, una de las cosas que me gustó de esta telenovela, Nailea, fue el tema musical. ¿Qué te pareció a ti? Ay, también, hermoso, hermoso. Y pues muy... Es así, la canto de vez en cuando, ¿no? O sea, se te pega y muy bonito, muy, muy bonito el tema musical. No me acuerdo de la cantante, ¿verdad? Cani García. Creo que era la que había hecho la de Cani García, exactamente, Cani García. Que yo no sabía cuando empezamos la telenovela que era la misma que había cantado el tema de Capadocia y que yo estuve en Capadocia. Entonces, pues sí, es una mujer muy, muy talentosa y con una hermosa voz. ¿Qué te parece si escuchamos el tema Para Volver a Amar de Cani García? Escuchémoslo con muchísimo gusto. Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida, dibujando sonrisas ante las miradas, llevando tanto adentro y mil historias atrapadas. Mírame y hazlo bien, no pienses que estoy loca si ando sola en este rumbo. No, no puedo dar lo que se me robó. Recuperar los trozos que me quedan de este corazón que amo sin ver medida y que hoy vive con miedo y anda a escondidas. Sé muy bien que no crees al verme tan segura y con las fuerzas que camino. No, no, no, no puedo dar. Para poderte dar ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Oye, Nailea, haciendo un poquito de historia en tu carrera artística, sabemos que comenzaste desde muy niña, a los 12 años, si no nos equivocamos, y comenzaste en una telenovela llamada Chispita, telenovela infantil, que también fue la primera protagonización de Lucero. ¿Cómo recuerdas esta historia y cómo llegas tú allí? Muchísimas gracias, mira, nada para aclarar. No comencé mi carrera a los 12 años, comencé mi carrera de telenovelas a los 12 años. Yo empecé a actuar a los 6 años haciendo mucho teatro y cine y comerciales y modelaje y todo eso desde los 6 años. Y también trabajé en teatro en Nueva York, de los 9 a los 12. Pero a los 12 años regresé a mi país, a México, y entré a Televisa, entré al centro de capacitación, y de ahí, pues sí, como lo has dicho bien, mi primera telenovela fue Chispita, junto a Lucero, y otra actriz, que en ese momento se llama Uzi Velasco, que ella era la prima del personaje de Chispita, y no, ¿qué era de ella? No, era una niña en cuya casa llega a vivir Chispita, ¿no? Y yo era la prima de esta niña. Correcto. Y entonces, era un papel pequeño, donde no sé cuántos capítulos habré participado, pero justamente la trama era que entre el personaje de Uzi Velasco y el mío, le hacíamos la vida imposible a la pobre Chispita, la asustábamos, nos metíamos a un sótano y nos vestíamos de fantasmas con luces y pues tratábamos de darle miedo. Oye, muy interesante esa historia, Nailea. ¿Y qué recuerda cuando estaban preparando esas escenas, Uzi, Lucerito y tú? ¿Qué recuerda de niñas, pues? Pues jugar, ¿no? Es lo maravilloso de cuando entras a esta profesión de niño, ¿no? Obviamente Lucerito en esa época ya tenía una trayectoria más sólida que la nuestra en cuanto a la televisión, ya había estado en Chiquilladas y en otras cosas, creo, ¿no? Pero pues aquí éramos tres niños en un set en donde el director nos invitaba a jugar, ¿no? Ahora se van a disfrazar de esto y tienen que espantarse. Y era muy bonito ver a Lucerito con sus trenzas y pues su sonrisa tan particular y tan hermosa que tiene desde entonces. ¿Qué travesuras recuerdas? Pues nos ponían unas sábanas para hacer la escena y unas linternas y le teníamos que decir soy tu mamá. Y entonces ella se espantaba y lloraba y pues creía eso. Pero bueno, fuera de escena, creo que éramos todos niños profesionales, no echábamos relajo, no. Sabíamos que era importante lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces no éramos niños traviesos, yo no recuerdo algo así. Chispita, es todo el amor. Chispita, es una canción que puede dar alegría al corazón. Chispita, muy sola quedó. Chispita, jamás entendió. Oye, Nailea, y luego en 1990 se vuelven a encontrar para otra telenovela, Cuando Llega el Amor. ¿Qué recuerdas de esa época? Sí, nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Nunca sabes cuando la vida te vuelve a juntar el camino profesional. Ahí sí éramos primas, Lucero y yo. Pues fue una telenovela muy, muy importante para mí en mi carrera, porque sí conservo el personaje de Alejandra como una de mis villanas predilectas, porque creo que se lo debo a la visión que tuvo René Muñoz, el escritor, y Carla Estrada también como productora, donde ambos vieron el potencial de Alejandra y la fueron haciendo más y más fuerte. Conscientes de que mientras más fuerte es tu villana, más fuerte puedes hacer también a tu protagonista, ¿no? Como que porque le suceden más cosas, y entonces es una invitación a que la protagonista viva experiencias y que eso conmociona al público, y pues el resultado fue un éxito rotundo para esa telenovela también. Y bueno, otra de las cosas que yo más recuerdo y disfruto de la novela era la dirección de Miguel Córcega, que siempre era un director muy, ¿cómo explicarlo? Como muy creativo, con mucha disposición también a jugar en escena y no nada más limitarse a lo que dijera el libreto, ¿no? Sino a poner acciones contrastantes mientras estás soltando los textos. Entonces jugábamos mucho, no digo jugar como niños, ¿no? Sino arriesgándonos. y yo pude llevar a Alejandra así como a extremos de locura muy gozosos. Oye, sí, recordamos, ¿tú recuerdas alguna villanía en particular? Yo no olvido el capítulo final, que fue impactante. Impactante. Nadie olvida ese capítulo final. No, ¿verdad? Nadie. De hecho, para mí fue un honor que la empresa, que la productora, que el escritor se hayan enamorado tanto del personaje de Alejandra que decidieran, ¿no? Después de que se avienta por el balcón y termina en su rostro, pues poner la palabra fin en el rostro de Alejandra. Eso es algo que no era muy común en las telenovelas, casi siempre terminas con la boda de los protagonistas, ¿no? Con el beso de los protagonistas. Y aquí terminaron con Alejandra y eso marcó mi carrera de muchas formas. Pero algo muy interesante, esa telenovela también, simultáneamente a la telenovela yo conocí el amor, así como dice, se llama la novela Cuando Llega el Amor, a mí me llegó el amor. Y fue mi última telenovela por un largo rato. Grabé ese último capítulo y no volví a pisar los foros de Televisa durante 8 años que estuve fuera, porque me dediqué a mi propia vida. Pero esa novela pues fue muy, muy importante en muchísimos sentidos. Oye, Nailea, y el tema lo interpretaba Lucero, Cuando Llega el Amor. ¿Te gustaría escucharlo? Claro. ¿Por qué no escuchamos el tema interpretado por Lucero, Cuando Llega el Amor? Un poco de nostalgia. Corre, galopa sin control, aquel a quien llama el amor. Y sigue Seguimos en Qué Onda Lucero con una invitada de lujo, Nailea Norvin, que está compartiendo con nosotros todas sus experiencias, marcos, tantas anécdotas vividas en el foro de grabación con telenovelas inolvidables. Una gran actriz, sin duda alguna. Hemos hablado de Chispita, Cuando Llega el Amor, y bueno, su más reciente papel en Para Volver a Amar. Y sigue con nosotros, Nailea Norvin. Hola, aquí seguimos. Nailea, cuéntanos un poco de esta telenovela. Para ti como villana, ¿era tu primer protagónico en Cuando Llega el Amor? Con un personaje tan, tan fuerte, ¿no? Tan, digamos que necesitaba mucho de ti para lograr que el televidente se creyera todas esas villanías, todas esas maldades que tú fabricabas allí. ¿Recuerdas algo gracioso? ¿Algo tal vez el público en la calle te llegó a odiar o te llegó a decir alguna cosa desagradable pensando que eras verdaderamente la malvada prima de Isabel Contreras? Creo recordar que alguna vez me agarraron como en una feria con esos huevos de... Que se rellenan de harina para y confeti por algún tipo de celebración. Pues casualmente yo estaba pasando por ahí y dijeron, ah, qué divertido, vamos a vengarnos de esta maldita, y me agarraron a huevazos y pues no, pero fuera de eso no tengo tantos recuerdos de que el público me agrede en la calle. En realidad solo recibo muestras de mucho cariño, mucha simpatía. A veces me dicen, no, que te odiamos en la pantalla y eres bien mala, pero creo que el público es más inteligente y últimamente sabe distinguir entre la ficción y la realidad. Pero, por ejemplo, cosas que sí recuerdo en la telenovela era que teníamos muchas escenas donde teníamos que salir montando a caballo, ¿no? Era una parte importante dentro de la trama, que tanto el personaje de Alejandra como el de Isabel tomaban clases de equitación y querían mucho los caballos. De hecho, mi última frase, ¿no? Ese día que me aviento del balcón, le digo a Isabel, debí matarte a mí en lugar de al caballo. Quiere decir que, pues sí, fui bastante mala, ¿no? Fui capaz de matar a un animal. Eso es lo, más bien, creo que los defensores de animales deberían decir contra Alejandra. Pero eso requiere de mucha valentía también ir a hacer escenas con animales, especialmente cuando tú estás haciendo el personaje de la mala, porque los animales reciben mucho tu energía, ¿no? Ellos no saben que estás filmando o grabando una historia, algo, una ficción, ¿no? Entonces ellos, muchas veces los caballos se podían empezar a acelerar cuando yo estaba encima de ellos. Entonces para mí eso era un poco asustante, ¿no? Me generaba miedo, entonces no siempre me sentía tan en confianza con los caballos. Yo ya había aprendido a montar, pero era diferente y nada más quise montar por placer al ser un personaje maldito encima de un caballo que además luego los va a matar, ¿no? Wow. Entonces sí, a veces era complicado grabar ese tipo de escenas porque el caballo me llegaba a tirar o me arrastraba, se pegaba al barandal y mis piernas se rozaban con el barandal y esas cosas se vuelven a veces un poco más complicadas, trabajar con los animales. Nailea, y tú como Alejandra Contreras, prima de Isabel Contreras, que era interpretada por Lucero, ¿tenían algunas escenas de violencia? ¿Recuerdas cómo las preparaban? ¿Cómo eran los ensayos entre Lucero y tú? Ay, pues hace tanto, ¿no? No me acuerdo, pero pues quiero imaginar que obviamente si lo hacíamos siempre son coreografías, siempre son cosas que si le vas a jalar el pelo, si la vas a tratar de ahorcar, pues se hace con el sumo cuidado, ¿no? Pero no, ya hace tanto tiempo de esto. Y luego terminaban riéndose, supongo. Pues no me acuerdo. yo tengo otro tipo de memorias donde como yo ya, como ya te he dicho, me estaba enamorando, mi marido no quería que ningún hombre se me acercara, entonces estaba en la telenovela y tenía que decirle a Omar Fierro y a Miguel Pizarro que no me pía, a cualquiera, que nadie me podía tocar, nadie podía mirarme la mano, ¿no? Y la productora me ayudó mucho en ese sentido, que si teníamos que hacer una escena de un beso, no me lo podían dar, teníamos que hacerlo a 2 metros de distancia, truqueando con el juego de cámaras para que pareciera que los dos personajes se habían tocado o besado, pero nada de eso sucedía. Entonces ese día que yo me muero, nadie quería recogerme, ni Eric del Castillo, y él dijo, yo no la recojo, yo no la toco. Precisamente porque habíamos puesto un reglamento de no tocar a nadie en los últimos meses, pues que Oye, Nayle, ¿qué te dijeron a ti? ¿Qué te dijeron a ti después de ese capítulo final tan dramático en el que tu personaje en medio de una fiesta se lanza por un balcón y muere? Nunca supe, no lo pude vivir porque yo me desaparecí. O sea, yo grabé mi última escena y yo ya no estuve para verla salir al aire ni nada. Yo me retiré de esa profesión y no me volví a... Estuve como muy aislada de mi mundo. Pero pues cuando me encontraba gente en la calle, más bien me empezaron a decir que porque me había retirado, que hacía tanta falta, que impactante el final. Y bueno, que eso sí, hasta la fecha la gente sigue recordando ese final, y pues por eso me he enterado. Oye, Nailea, de verdad que hemos pasado unos minutos muy agradables compartiendo contigo. Y bueno, quería que por favor le dedicaras un mensaje, unas palabras a todas las personas que han seguido tu trabajo a través de la televisión. Gracias. Pues yo encantada que nos hayan escuchado ahorita en este programa. Quiero agradecerles su amor, su cariño, y obviamente sí creo que nosotros como actores, como artistas, nos debemos a nuestro público. Yo trabajo para mi público esencialmente. No me interesa la fama, no me interesa nada más que poder contar una historia y que de alguna forma la historia que puede ser el personaje que represento pueda contagiar al espectador, y que pueda aprender algo de ello y pues espero que les siga gustando mi trabajo. Me encanta Venezuela, me encanta cuando me han invitado, espero algún día estar por allá nuevamente. Pues que mientras, espero no decepcionarlos, que sigan mis pasos. Oye, Nailea, ¿qué recuerdas de Venezuela? Que me trataban como reina. Me invitaban mucho a unos programas ahí de la Guerra de los Sexos. Ajá. Y otro programa que estaba en otro canal. Y entonces me llevaban como, sí, como muy, muy consentida. Y me, cuando andaba por ahí, me fui, ¿cómo se llamaba? A un pueblito alemán que tienen por ahí juntito. La Colonia Tovar. No pude salir mucho de Caracas. Solo estuve en Caracas y un poquito de los alrededores. Pero así nada más las horitas. No fui a sus playas. Tengo mucho que conocer de Venezuela. Obviamente el chocolate, el cacao, buenísimo. Sí. Pero más que nada la gente y el buen trato que recibí cuando he ido a conocer. ¡Ay, no! Y la familia, por supuesto, las arepas, las reinas teteadas y todo eso. Oh, qué rico he comido por ahí. Nailea, además tienen a alguien que es una linda amiga que quiero mucho, que es Alicia Machado. Y yo sé que ustedes la quieren mucho y pues también comparto ese cariño. Nailea, ese pueblito alemán que tú mencionas se llama la Colonia Tovar. Y bueno, ya que te falta mucho por conocer... Esto, la Colonia Tovar. Y ahora que nos dice que te falta mucho por conocer, entonces, bueno, te invitamos a Venezuela, ojalá vengas pronto y que tal vez vengas a divertirte como en otras ocasiones, porque si has venido a la Guerra de los Sexos y otros programas de ese estilo, ha sido para divertirte, jugar... Y te agradecemos los bonitos recuerdos que tienes de nuestro país. Gracias, así los conservo y sí, espero estar ahí muy pronto, más pronto que lo que imaginamos. Oye, Nailea, ha sido, como dice Marcos... lo mejor. Claro que sí, muchísimas gracias. Como dice Marcos, ha sido un placer conversar contigo. Ya para despedirnos, gustaría saber si te puedes enviar unas palabras a Lucero a través de su programa de radio. Pues a través de su estación le mando un abrazo y un abrazo muy cariñoso a Lucero, que a veces nos llegamos a encontrar en algunos de los eventos de nuestra profesión y siempre con mucho gusto nos saludamos, nos abrazamos y a ver, bueno, nunca se sabe cuándo volvemos a coincidir, Lucero, y a todos sus fans, pues gracias por ser pacientes en cuanto a las villanías que le tuve que hacer a su ídolo. Nailea, mil gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ustedes, les mando un cálido abrazo y un beso. Ayer noche, hoy solo frío y desdén. Pues que tu amor, como azúcar, se disuelve en el café. Déjame ver si lo acierto. Ella se ha puesto a tus pies, te ha suplicado que vuelvas. No sabes lo que hacer. Violeta, ni sabes a dónde vas, ni entiendes lo que es amor. Tu única ley, el palo que te sujeta, eres una